es nada nuevo, tú vives así, rompiendo corazones donde llegas tú, llevándote al futuro de la juventud. ¿Qué debo hacer para voluntad de mi existir. ¿Qué puedo hacer?